la gente y la población en sí que nos critica por esta performance no está teniendo en cuenta cómo es que el machismo nos mantiene reprimidas, ¿no? Y que tampoco está teniendo en cuenta o simplemente no quiere ver los feminicidios, las agresiones que no necesariamente son físicas, sino que también son psicológicas y que cuestan mucho más sanar. Estamos arengando por ellas, arengando por las que vienen, por las que estaban, por nuestras amigas, por nuestras madres, por las niñas, por nuestras abuelas, por las mujeres que en el pasado han sido violentadas, por las que lamentablemente ahora están siendo violentadas, por las que no pueden denunciar. Estamos organizando y estamos alzando nuestra voz y llamando a todas las mujeres que se quieran sumar a este espacio para decir que nunca más feminicidios, nunca más violaciones y que juntas somos mucho más fuertes y merecemos una sociedad y un Estado que nos libre de la violencia. Barritando enfermería. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, yo estoy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, repriman la mierda que tienen guardada en el pecho. Traguen y callen este tarde deshecho, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Buenas tardes, Marcela, ¿cómo estás? Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy grande a Mariana, que está festejando su cumpleaños. Desde acá le mandamos mucho cariño y arrancamos Barritando Enfermería otra vez en una semana también especial, como todas las semanas son para nosotros muy especiales, con huelga en los hospitales y esperando mañana un día de paro. Analía, vos anduviste hoy por los hospitales, ¿no? Sí, hoy estuve por... Bueno, primero voy a saludar a Mariana nuevamente. Ya la saludé a la mañana, la saludo ahora. Feliz cumpleaños, Mariana. Y sí, yo estuve en el... Hoy estuve a la mañana en el Pena, donde están las compañeras concentradas en el hall central, de huelga, desde ayer. Y después estuve por el Borda, que en el Borda no pasa nada. Pero después anduve por el Durán, donde está bastante movilizado también, donde también están las compañeras, los compañeros concentrados en el hall. Resistiendo, porque se están queriendo desalojar. Sí, vi en un momento que pasaron alguna info de que habían hecho alguna denuncia, que estaba la policía, pero bueno, no sé, ayer estaban reunidos con el director y parecía que estaba la situación bastante clara. Hoy no sé, realmente esto es de hace un rato, ¿no? Sí, no, pero no pasó nada mayor. Sí, el director llamó a la policía y los policías merodeaban por ahí. Que es algo pero, interno, no pueden hacer absolutamente nada siempre y cuando no se viole la propiedad privada. Sí, sí, no es privada, es un hospital público, pero sí, el patrimonio. El patrimonio, claro. Okay. Pero para ellos es propiedad privada, no se les puede tocar el hospital. Y sí, y llamaron, después hubo una. Se fue a ver de nuevo al director para plantearle de que la huelga va a seguir. Y bueno, ahí continúan, están fuertes las compañeras ahí, enfermeras, y la verdad que se respira lucha ahí en el Durán. Mi comentario es espectacular lo que están pasando en los distintos hospitales, obviamente. Y me olvidé de saludarla a Mariana, que lo hice por el teléfono. Ojalá que se contagien. El Durán está haciendo un excelente trabajo con los compañeros. Ahora se sumó el Subizarreta, como vos lo decías, y otros. La Sarda. La Sarda, bueno. Udaondo. Udaondo salió una supervisora. Bueno, Alejandro me mira. Apoyar la huelga. Sí, apoyarlas porque venían a agredirle a las compañeras. El Gutiérrez como que está medio pecho frío. El sistema franquero está full, paro. El sistema de día de semana como que medio están esperando a ver quién pone la cara primero, así que mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una asamblea. Y bueno, y ahí estaremos. Los que somos de fin de semana vamos a estar afuera para hacer el apoyo y los compañeros, obviamente, para evitar un despido, una sanción o algo, estarán haciéndolo en la plaza del Gutiérrez. ¿No movilizan? No vienen acá a la movilización. Ya te digo, están muy pecho frío. Demasiado. Hay mucha división, como siempre la tuvimos. Hay gente que le busca ser personaje, digamos, de la lucha, de la conquista. Otros están con sus proyectos privados, otros estamos estudiando. Y bueno, y eso, falta caminar. Creo que en algún momento se van a tomar el coraje. Pero bueno, y aparte hay mucho apriete o... Por así decirlo, Sutegua anda caminando por todos los sectores, entonces como que les están poniendo, mira, puede pasar esto, como no puede pasar esto. No todos están afiliados a ATE, no todos están desafiliados de Sutegua, entonces como que es medio compleja la situación. Cuénteme el chiste, Alejandro, porque... No hay ningún chiste. Sí. Me alegra mucho estar con ustedes acá y compartir la radio, por eso me estoy sonriendo. Es una hermosa tarde con dos hermosas y bellas compañeras. La verdad que la estoy disfrutando encima muchísimo. Encima que estamos en los 30 recién. Sí. Como Mariana. A Iván también, que dijo que voy a ir a festejar con ella, así que lo disfruten. Y feliz cumple a la hermana, a Gabriela. Cierto que son mellizas, ¿no? Sí, bueno. Felicidades para ella también. Pero volviendo al tema, estaría bueno sí empezar la lucha un poco más, expandirse un poco más, ver qué es lo que pasa el día de mañana. Yo creo que muchos compañeros van a tomar el coraje de todos estos hospitales que están saliendo a hacer asambleas, reuniones. Hay mucho ovario. Hay mucho olor a ovario. Sí. Totalmente. En mi hospital, la verdad, preguntan mucho. Mi teléfono estuvo sonando desde el viernes pasado hasta ahora, todo el tiempo preguntan. Decir que las mujeres me escriben. No, todos los compañeros, compañeras, enfermeros y no enfermeros, otros profesionales, también de otras profesiones, están inquietos y preocupados por el movimiento de enfermería. Bueno. Mira qué curiosidad, ¿no? En la tele sale lo que pasó con los colectiveros, lo UTA, con las empresas dentro de UTA, porque la información que yo tengo con respecto a ese conflicto de compañeros es que no los dejaron participar, entonces siempre ganó el que era... ya era secretario general, un tal Fernández. Entonces se vino como un medio quilombete ahí. Pero sale a la luz el paro de los colectiveros, pero nosotras seguimos siendo invisibles. Bueno, yo te digo una cosa. Primero porque el paro nuestro no es contundente. Y tampoco porque no acuchillamos ni pegamos un tiro a nadie ni rompimos patrimonio, justamente. Si hacemos todo eso, vamos a salir en los medios. No, creo que no. Vamos a salir mi propuesta sería que salgamos en Bombacha y Corpiño. Bueno, y con un cartel original. Y sí, totalmente, si salís en pelota salís en los diarios. Ahora que llega el verano. Claro, mostramos los rollitos, las que son flacas acá y como el, Ana. Y el paro de colectivos afecta a todos. Igual el tema del paro es una interna sindical. Totalmente. Es de propia de los trabajadores. Si bien los trabajadores tuvieron dos despedidos y por eso van al paro, están pidiendo que se reincorpore esos dos choferes despedidos. También hay una interna sindical mafiosa aparte, ¿no? Convengamos que... Y desde el momento que no los dejan presentar y los eximen o los, ¿cómo se llama? Los descalifican para presentarse y siguen el operativo de la votación en la cual no había gana elecciones. El mismo. Las elecciones habrán sido hace rato. Hay una interna, en los que quieren sacar a Fernández están con Moyano. Hay una interna sindical que quieren tomar el poder de la UTA, lo quieren sacar al tipo para ponerse mediante la fuerza, la violencia, imponer. Sí, pero las de los dos lados son mafias y se manejan. En eso no estoy de acuerdo. Yo creo que es ridículo querer ir a tomar un sindicato, lo que sea, y ponerte a romper algo que lo estás pagando vos de tu bolsillo. Es ilógico. Creo que hay otras maneras de pedir. Con el paro, mira, yo creo que hubiese sido contundente y se hubiera dejado ver el problema que tenían. Ahí de romper cosas, perder papeles prácticamente de los socios, quien tienen derecho a tener sus papeles. El día de mañana uno quiere exigir, no sé, la prestación de la obra social y no estás acá registrado, no tenías el aporte o alguna estupidez de esa. Claro. Sí, igual no son los soldados, iba a decir, por los choferes, la base, ¿no? Es la base la que está ahí reclamándole al sindicato que se ponga al frente. Nada, es una cuestión de una interna, sin ni hablar. ¿De quién la tiene? Interna gremial y, bueno, esas cosas se manejan así, bueno, ¿no? Mediante la... Pero más allá de ahondar en esto de lo que es los colectiveros, date cuenta cómo sale a la luz el conflicto que tienen ellos y enfermería, en la cual no se trata de contundencia. Yo creo que la acción de enfermería, que duerme, que siempre estuvo dormida, que nunca tuvo una acción, y que se hagan distintos hospitales, y en hospitales de que uno dice, no, acá no puede pasar absolutamente nada, siempre serían los más chiquititos, igual no sale a la luz. Hay muchos hospitales que se están acoplando a esta huelga, a la marcha, a los carteles, a los cantos, y no hay nadie que lo saque en el aire. Eso me parece a mí una cuestión de urgencia. Bueno, este programa siempre habla de enfermería urgencia. Y del conflicto de enfermería. Alejandro, de urgencia, no es urgencia. ¿En qué sentido te digo? El colectivo lo tomás todos los días, o sea, y a la enfermería afecta, y la enfermería te afecta al principio de la vida, al final de la vida, cuando estás pasando un mal momento. O sea, la gente no acude, por suerte, todos los días al hospital. Mira, con el gobierno anterior están todos enfermos, así que no creo que no estén sabiendo. Bueno, de que yo igual quiero decir que ayer me llamó Radiográfica. Te escuché. Pude difundir el buenísimo. La medida de fuerza de enfermería. Y también me llamó Radio Buenos Aires. Bien. Y ahora 2:30 quedaron en que me van a llamar Radio Sur. Así que bueno, tendré que levantarme y salir para allá. Buenísimo, no importa. No, podés contestar desde acá y te transmitimos. Sí, pero no sé cómo es con la tecnología, que en altavoz. También, sí, ¿por qué no? No tengo idea. Va a ser divertido. Sí, mientras no se enojen, porque ayer uno de Radio Cooperativa que quedó en llamarme se enojó porque no le di el apellido y también porque, bueno, se me pifió un número de teléfono de los que tenía que llamar y se enojó y ya no me llamó. Pero bueno, lo lamento, no somos expertos en hacer gacetillas de prensa, estamos aprendiendo y si no lo pueden entender, que esos errores se hacen en el andar, se cometen por... Vamos aprendiendo. No es para enojarse. Creo que nosotros nadie... somos los nuevos enfermeros radiólogos que hacemos radio. Radiólogo. Claro, enfermero radio. Radiólogo. Claro, el que está en la radio, el enfermero de la radio. Bueno, mira, lo voy a buscar en el diccionario. En mi diccionario. En el tuyo seguro que está. En el mío no lo escuché. Bueno, bueno, volvemos no sé. a esto que nos acontece tan. Tanto, ¿no? Que es la medida de fuerza, yo le llamo medida de fuerza, de enfermería, de los hospitales, del gobierno de la ciudad. Bueno, una de las cosas que pasó en el Durán hoy, cuando se pidió la reunión con el director, habían venido unos funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos alguien de Economía, del Ministerio de Economía. Debe ser porque nosotros nos tienen, dependemos de Economía, somos un recurso de Economía y Finanzas. Claro. Porque bueno, estamos llenos de cálculos. Y las Y las compañeras ahí. ¿Viste? ¿Viste? Ya que me das pie para comentar y después te dejo terminar. Ayer veía la estructura del nuevo Ministerio de Nación. Y en ese caso, en el nuevo Ministerio de Nación, hay una dirección de enfermería que está propuesta. Todavía no está armada la estructura, pero está propuesta la dirección de enfermería. Y la dirección de enfermería depende de un área que se llama talento humano. Toma mate. O sea, mira, acá en la ciudad estamos. Podemos hacer un concurso de talentos. Claro, en la ciudad estaríamos en el área de finanzas y en Nación estaríamos como talento humano. Me pareció. De color, interesante. Perdón, Analia, por tendríamos, está bien que no estemos dentro de una estructura no. Que sea talento humano. Talento no. Humano dentro de lo que es el Ministerio de Salud, del área de salud. Tendríamos que ser una parte que diga profesionales. No importa. Ahí son todos profesionales, no discriminan. ¿Quiénes más están dentro de esa estructura? ¿Pudiste ver? Como dirección de enfermería, solo la. Dentro del grupo de talentos. Ah, dame un segundo que lo busco y te lo describo. Ahí lo voy buscando y te lo describo. Bueno, no, lo que se pudo hablar mientras buscas, Alejandro, termino. Sí, que por favor. Igual no hay lo que se pudieron hablar las compañeras ahí y plantearles es que lo que se estaba era el reclamo. Y bueno, les dijeron que el reclamo era el pase a la carrera profesional de las enfermeras. Y no más que eso. Bueno, sí, depende de nosotros seguir visibilizando nuestra problemática, que nos reconozcan, porque la verdad que es totalmente ridículo. Yo cada vez que lo nombro me sigue sonando ridículo que nos tengan como administrativos y que nos tengan con los salarios que nos tienen, ¿no? Porque 35.000 pesos gana una enfermera. Bueno, eso le decía a los compañeros cuando estaba en el medio de los grupos. Buenos Aires está catalogada como una de las provincias que tuvo un superávit en estos últimos años. Sabrá Dios de dónde sale la plata, pero igual en los trabajadores no se puso. Y por otro lado me suena como a chiste, ¿no? Que te llamen el director médico o director de enfermera. ¿Por qué el director médico? Empecemos por ahí. Si nosotros tenemos competencia con los que son directores de enfermería. Ahora, ¿el director médico a qué llama? Algo que ya sabe. ¿Por qué en vez de llamarnos a nosotros nos llama a los que tienen que ver con la reta, a los que están al lado de la reta y le dicen, escúchame la reta, a ver si mueve los dedos porque acá me están haciendo huelga? ¿No dicen que son solidarios y que nosotros somos indispensables para ellos y que ellos sin nosotros no pueden hacer nada? Obviamente no pueden hacer nada, pues nosotros hacemos la mayoría de los trabajos. Menos sellar o escribir recetarios, indicaciones, el resto lo hace enfermería. Ahora, es cierto que vos decís que la fuerza de toda toma que se haga tiene que ser contundente para que se pueda visibilizar enfermería. Pero sí, vuelvo a repetir, me parece un chiste que un director médico llame a los grupos de enfermeros que están haciendo la protesta con todo derecho y que le pregunten qué es lo que quiere. Me parece una tomada de pelo. Yo ni siquiera me molesto en ir. Mandá a llamar a la reta, fíjate, él es el jefe, supuestamente vos tenés que saber, si vos sabes dónde están los residentes, qué es lo que hace enfermería, y si él alega que no conoce el problema de enfermería, da la pauta que no tiene por qué estar sentado ahí esperando el que enfermería le diga qué, porque en definitiva no va a tener ninguna solución. No, ellos llaman porque quieren... amedrentar. Claro, no quieren tener... a las enfermeras que no tomen servicio, no quieren que estén en el hall central cantando o haciendo asambleas, o sea, visibilizando, ¿no?, la problemática. No lo quieren, por eso llaman, son instancias que siempre pasan dentro de estas medidas de fuerza, las medidas de fuerza de esta manera. No sé por qué, pero bueno, el director te tiene que llamar. O igual una de esas reuniones estaba... un funcionario de Economía y Finanzas, que no sé bien quién es. Igual aplaudimos a estos hospitales que están en huelga, totalmente, a las enfermeras. Totalmente, que son varios, que se jueguen. Ojalá sigamos, nos sigamos contagiando. Lo que ojalá. Sí se pudo ver acá es que hay espíritu de lucha, que la gente está enojada, por eso salieron y se la están jugando, porque sabemos que esto trae porque consecuencias. Porque llegan a razonar de que el sueldo que tiene uno, más allá de no estar reconocidos con todo el esfuerzo que se hace, como para estudiar, para poder llegar a fin de mes, de tener 2-3 trabajos, una familia, lo que conlleva el esfuerzo de una persona que necesita más de 24 horas, se dan cuenta de que se pueden cambiar las cosas y que depende de uno. Falta otros que se despierten o que tomen el coraje. Ya lo que ibas a decir es que es el sueldo también. A la hora que vos vas al cajero, te das cuenta que te están pagando una miseria. Totalmente. Y vos cumplís una función tan vital. Tan vital, claro, como es salud y como es educación. Sí, y bueno, sí, es la mentalidad de este sistema que no lo valora, no te valora y que si no peleás... Lo que pasa es que está mal vista enfermería. Todavía seguimos con ese modelo hegemónico donde la enfermera es el asistente, es la ayudante, es la mucama del paciente. Sí, sí, igualmente hoy ya saben, hoy ya se sabe y se ve que no es así. Y cualquier usuario de hospital sabe que y te reconoce que la que está siempre al lado del paciente es la enfermera. Sí, hoy en eso día es cierto, ya eso no. Pero las autoridades que siguen con esa actitud tan machista y bueno, tan hegemónica, es como que... Por eso hay que hacerle más paros. Sí, tendríamos que ver cómo arrancamos para poder llegar a hacer un paro muy contundente, que espero por lo menos que... Estamos arrancando. Arrancamos un paro total, sin el miedo, porque hay gente que tiene miedo y hay gente que se tiene que tomar un minuto como para arrancar, para escuchar, para sentirse apoyado, hermanado, en esta lucha que es de todos. Porque, por ejemplo, vos, el tiempo que te tomás de tu vida privada, ¿qué te conviene? ¿Luchar sola o luchar con el resto? ¿O luchar por el resto? No, con el resto. Yo no lucho por nadie, lucho, o sea, es una lucha colectiva. Pero vos ocupas tu tiempo. Sí, como lo ocupan todas las compañeras que están luchando también y que se movilizan y que hoy están de huelga. O sea que sola no ibas a poder lograr absolutamente nada. Claro, por supuesto. Ay, me siento como el evangelista, viste, de la Universal. Dime tú. Sola, no. Yo militaba allá por el 2001 en una asamblea en Villa Lugano, en la época de las asambleas. Y ahí habíamos hecho una obra de teatro con los vecinos, así la habíamos inventado nosotros, y era una frase: solo no puedo. Pero me hiciste acordar a eso, pero solo no puedo. Pero es verdad, no solo uno no. Solo no puede hacer nada. No. Es amedrentado, la es suspendido. Es, o sea, si haces colectiva, eso es lo que tienen que entender los compañeros. Si se hace en unidad, si salen todos, si se apoyan todos, no pueden tomar una decisión de decir, bueno, vamos a suspender a todo el mundo. Porque encima se ponen en peligro ellos mismos, porque ¿quién va a trabajar? ¿De dónde van a sacar enfermeras? ¿No quieren contratar? No, yo tengo clarísimo que es la relación de fuerza. Me encantaría que lo pudieran tener clarísimo un montón de compañeras, mis compañeras del hospital, que es la relación de fuerza. Sí, somos muchas. Les vamos a torcer el brazo. Lo vimos con los residentes. Los residentes hicieron 5 días de paro, sí, y estuvieron 5 días en la calle y lograron torcer el brazo. Yo sé que es así como tiene que venir la lucha. Pero sí, es un camino... Las enfermeras no tenemos las mismas características que los residentes, no estamos de la misma manera. Si comparamos un poquito, los residentes están más precarizados en principio que nosotros. Y también el tema es que nosotros somos de planta, los residentes no son de planta, si no me equivoco, son de planta. A ver, creo Alejandro. Que... No, son contratados, son contratos de 4 años, pero o sea, son... están a términos. Claro, yo creo que esto de ser de planta también nos mantiene más pachorra, ¿no? A nosotros. No necesariamente. Yo creo que bueno, está claro que es un régimen distinto y que ellos reaccionaron rápidamente de otra manera. Nosotros lo venimos sosteniendo. Igual la edad. Y la edad no hace poco. Nosotros empezamos con este conflicto, digamos, de la profesionalización de enfermería cuando muchos de estos chicos todavía no habían nacido, digamos. Y bueno, y la cuestión del sometimiento es algo que venimos heredando. Sigue de una manera u otra, la situación es distinta. Y creo que cuando escuchamos a algunas autoridades hablar de esto en estos días, ellos también tratan de hacer esa diferenciación. Dicen, no, pero los residentes son residentes, la planta no hace paro, los médicos de planta cubrieron a los residentes, ustedes son de planta, no deberían porque no, claro, no tienen quien los cura. O sea, ellos buscan hacer esa diferencia y es lógico. Ellos buscan hacer la diferencia porque es la más cómoda. Si la enfermera está, yo no me levanto, no tengo que estar todo el tiempo en la sala, no tengo que laburar. Seguramente. Y también hay que reconocer que en las medidas anteriores, cuando hubo menos enfermeros en las salas porque se movilizó y eso, muchas veces la sobrecarga de esta ausencia de enfermería cayó en los residentes. Por lo menos en mi hospital, muchas veces los residentes tuvieron que cubrir, los residentes médicos tuvieron que cubrir la ausencia de la enfermera, y eso fue lo que dispuso la planta o las jefaturas de los servicios. Sí, yo no me quiero ir del tema, pero bueno, a veces veo, así en general, no voy a poner un título específico, pero yo lo que noto en los hospitales es un abuso sistemático. Un abuso sistemático, así está bien. Mm. Un abuso sistemático. A mí me maltrataron, yo te maltrato a vos. Y el otro, así sucesivamente, en distintos... Forma parte de la cultura organizacional, la cuestión como de la ley del gallinero, del que tiene un poquito más de jerarquía, se monta sobre el que tiene menos, y hay una violencia institucional. Justamente ayer, un poco en función de las preguntas que surgen de compañeros, y eso me cayó a leer la 43.030, que es la ley de violencia laboral de la ciudad. Uh-huh. Y en la definición, que la estoy mirando acá justo porque me pareció que va el comentario, dice, se entiende por violencia laboral las acciones y omisiones de personas o grupos de personas que en ocasión del ámbito relación laboral, en forma sistemática y recurrente, atenten contra la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y social de un trabajador mediante acoso sexual, abuso, abuso de poder, ataque, amenaza, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, y lo subrayo, trato discriminatorio, maltrato físico, psicológico y o social. Se considera que la violencia laboral reviste especial gravedad cuando la víctima se encuentra en una situación de particular vulnerabilidad por razón de su estado de salud, inferioridad jerárquica u otra condición análoga. Totalmente. O sea, que la definición la tengan presente todos, los colegas y las autoridades. Eso, o sea, que estamos siendo víctimas de violencia laboral. Hay una inequidad salarial y esto es una ley de la ciudad, la 43.030 del año 2013. Hay que volvérsela a leer a la reta. El otro día escuché que la canasta está en, la canasta básica está en 52 mil pesos. ¿Y nosotros cuánto estamos ganando nosotras? 35 mil pesos. Y lamentablemente la verdad es que muchas de las familias de nuestros colegas y compañeros 30, comen creo, por dos o tres trabajos o porque son varios en la familia, claro, que aportan, sí, pero un trabajador no puede solventar o hacerse cargo de una familia, digamos, que come, una familia normal. ¿Cuánto te 1000 pesos gastás en tres cositas? Un litro de leche te está saliendo. De viáticos. Una compañera me decía el domingo que gasta 3.500 pesos de viático por mes. Dice, yo ya no sé qué hacer. Sí, estoy caminando, uso las ecobici y así todo. Sigo. Es cierto. O sea, no lo puedo sostener, cierto, el viático. Es cierto. Y encima las ecobici no es que son pagadas. Tenés que poner la tarjeta o algo de eso. ¿No? No sé, yo te, no, ¿no? Las puedes usar gratis. El tema es que terminó la campaña jefatura de gobierno y anda a encontrar una ecobici. O sea, no hay, porque ahora están los patines. Los patines que te cobran, creo, 8 mangos el minuto. El minuto, no sé, yo ni loco ando en patineta. No sabía que sacaron las ecobicis. ¿En serio? ¿La sacaron por la campaña? No hay. Te querés subir a una, mirás y están todos los vacías. Antes veías 10, 20 bicicletas en una plaza, ahora están vacías. Están los lugarcitos estos donde van, pero no las encontrás. Ah, qué malditos, qué evidentes que son estos tipos. Pobrecitos. No, yo a mí me pasó el otro día a la noche. Vos sabés que salía de la escuela tarde y el colectivo no venía, ¿no? Y digo, voy para casa. Veo que había en el parking de las ecobici una ecobici. Había una, ¿viste? Me acerco con el teléfono y te pone el coso de desbloquear y le voy a poner desbloquear y me decía que no había ninguna. O sea, para el teléfono estaba vacío el lugar y yo veía que estaba ahí, pero la quiero usar, me tengo que ir a mi casa y no me dejaba, así que fue una bronca, bueno, me agarré. Se manejan muy así, ¿no? Esa cosa subliminal que tienen. No sé como si por es ejemplo, subliminal. ¿Viste los asientos? Que lo que mirábamos el otro día en el centro, esos sillones que ponen, que vos los mirás y parecen reacolchonados. Re cómodos. Y después te sentás y te parten cemento. La columna en porque 50. Porque es cemento. Sí. Y date cuenta. Todo ese gasto que hicieron. Con el deseo, y el deseo, el visual, ¿viste? Claro, vos date cuenta, si vos pones a mirarte todos esos sillones, cuánta plata gastaron en eso, y cuántas, o casas, o no sé, o cuántas ayudas se pudo haber hecho en hogares que les faltaba un pequeño arreglo. Claro. Un arreglo definitivo, porque la otra vez estaba viendo que una 12.000 familias en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires. 12.000 familias en situación de calle. Sí. Estás muy informado, Alejandrito. Está muy bien. Sí, y después está lo que puso abajo de los puentes, que son pinches para que la gente no duerma ahí. Pero bueno, a mí no me sorprende nada, porque yo lo tengo bien claro que es un gobierno fascista, claramente. Entonces no me sorprende nada de lo que vea, lamentablemente. Me sorprende que la gente lo siga votando, siga defendiendo. No sé, déjamelo de dudar. Veremos. Pero bueno, me va llevando a una desilusión dentro de un par de años. Con el pasar de los años de las personas. Yo creo que no va a llegar a pasar los 2 años y medio este Cristiano. No, yo creo que no puede. No, déjame ilusionarme. No me lo cortes, Alejandro. Voy a pasar, ya que hablaste de la gente en situación de calle. Voy a pasar un chivo que se llama Fin de Año sin Familias en la Calle. Jueves 19, 20 horas en el Obelisco. Viernes 20, 10 horas, marcha a Plaza de Mayo. En el Obelisco es un festival vigilia. Basta de desalojos, la calle no es un lugar para vivir. Y es la coordinadora por la vivienda digna que convoca. Jueves y viernes. Nos invitaron. Sí, a mí me invitaron a tantos lugares que no sé qué voy a hacer. No sé a qué lugar ir. Eso está interesante. El sábado también hay un evento que hace ¿cómo se llama? El Padre Pepe. Sí, que lo hace en Bolívar al 600 y que pide alimentos no perecederos. Y va a haber música también y va a haber varios eventos y ventas de comida. Pero que hacen obviamente los compañeros, pero él pide ayuda alimentaria, por favor, especificó que no quiere ni polenta ni harina. Con lo que me gusta a mí la polenta. Sí, pero en invierno, mi vida, en verano es muy difícil que comas polenta. A mí me gusta todo el año. Ayer empieza a las 12 y termina a 20 horas, por escuchaba favor. Escuchaba la radio porque yo, gracias por el anuncio, escuchaba la radio porque, bueno, me gusta escuchar la radio y entrevistaban a un economista de la Universidad de Avellaneda preguntándole sobre las nuevas medidas económicas de Fernández. Y dentro de las distintas cosas que comentó, me quedó un dato, hoy que estoy con los datos, de que la Argentina produce alimentos para 40 millones de personas. Más de no. 40 millones nosotros de personas somos 44. Claro, era como 10 veces más. Entonces son 400 millones de personas. 80, creo producían. Que 80 millones de personas, o sea, el doble. O no, era 10 veces. Era el número 10 veces más lo que decía. No se justifica el hambre en Argentina. Ese exactamente. Es el punto, eran casi 10 millones por cada no habitante. No se justifica. Y los malditos del campo que están enriquecidos, que explotan a los campesinos, que explotan a los niños. A salir con las botas de cuero. Que los hacen a trabajar a los niños y a descalzos, no los tienen que hacer trabajar ni con zapatillas, ¿no? Pero que trabajan descalzos, salieron a están buscando de nuevo el pleito. Enojadísimos porque tienen que dejar parte de la plata de todas sus ganancias que tienen, ¿no? Que son dólares. Que tampoco es gran cantidad, porque creo que eran 4 pesos de aumento, el 8% de aumento, o sea, el 8% creo que les dejaba. El tema es la retención, que estaba, o sea, a ver, este gobierno es muy bueno igual, este gobierno es muy bueno con todos e intenta ser buenos, quedar bien con todos, pero siempre perdemos los mismos. Entonces les explica pedagógicamente que esa retención ya estaba, que es la que creo que lo explica hasta con un lado de cuidado para no ir, porque sabemos de lo que son capaces de estas élites de derechas, que cuando les tocan el bolsillo, como lo que son capaces de hacer, ¿no? Como hacer piquetes en la ruta, prender fuego los campos. Bueno, Fernández le explica de que no, pero esa retención es la que Macri sacó, o sea, ya estaba. Y ahora están viendo de un 3%, va a ir un proyecto para dar un aumento aparte, que les aumente esas retenciones un 3% más. Bueno, sí, yo escuché las medidas económicas, algunas también estuve escuchando la de la asignación universal, que es 2.000 pesos por hijo, que van a dar un bono de 2.000 pesos este mes, enero, y no sé si febrero también. Pero es, yo esas cosas, vos decís, ¿cuánto es la asignación? No tengo la menor idea. 3.000 pesos. 3.000 pesos por hijo. O sea, tenés 2 hijos, tenés 6.000 pesos. Es como esto, ¿no? Lo que hablábamos más de una vez, administrar la pobreza, ¿no? Ya administrar la miseria, la verdad. Sí, lo veo al gobierno como que está muy cuidadoso porque no sabe dónde sacar plata. Y siempre lo más fácil es sacar de los trabajadores, sacarle a los pobres, que nosotros paguemos. Siempre es más fácil, porque si no sería un enfrentamiento violento. Tendríamos que ir todos, la verdad, a las armas. No está, o sea, ¿qué está pasando en Chile? O sea, que el otro programa estuvieron hablando de Chile también, pero bueno, en Chile ya no se pudo, la gente ya no aguantó más porque no puede pagar más nada ya, entonces ya no vivís, si vos no podés pagar, no vivís, y está pasando lo que está pasando, ¿no? Que el pueblo está levantado, está resistiendo en las calles. Es todo un tema. El capitalismo está agotado, está resistiendo con violencia, pero no sí, encuentra. Sí, pero me parece que se va a volver a reinventar. Volviendo al tema que estaba hablando Ana acá ahora con respecto a las medidas que toma. ¿Te pago la deuda antes de que vuelvas al tema? Tengo la estructura, estoy mirando la estructura, te comento la estructura porque si no, no me gusta quedar en deuda. Bueno, dale, a ver. O sea, hay una subsecretaría de calidad en salud, de ahí dependen unos 4 organismos, entre los que está el ANMAT y el ANLIS. Después hay otro nivel de subsecretarías, que es de gestión de servicios e institutos por un lado, y la subsecretaría de calidad, regulación y fiscalización. De esta segunda, hay direcciones... ¿Fiscalización? Calidad, regulación y fiscalización. De ahí surgen 4 direcciones nacionales. La de calidad en servicios de salud y regulación sanitaria, la de habilitación, fiscalización y sanidad de fronteras, y la de territorio, la que les decía yo, talento humano y conocimiento. Y de esta Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento salen 3 direcciones: la de talento humano, la de difusión del conocimiento y la de enfermería. Ahí estaría ubicada la Dirección Nacional de Enfermería. O sea, más abajo no podemos estar, no hay otra subdivisión. ¿El conocimiento que estarían los científicos? No tengo idea, esto es una estructura, te dicen los ravioles, qué bueno, qué parte de la estructura habría de cada que verla más. Bueno, ¿cuál que ver cómo se reglamenta esto. Hay que ver en qué contexto hay como por para otro lado, talento. Por otro lado, o sea, yo le decía que esto depende de algo que se llama regulación y fiscalización. Igual, hay una yo de no gestión estoy de, acuerdo, de servicios e institutos. Y de ahí está la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, la de gestión de servicios asistenciales. Y por debajo de eso hay una dirección de sangre y hemoderivados, la coordinación en red de institutos, telesalud y la coordinación de salud ambiental. Hay una coordinación de salud ambiental también. Esto es un borrador, no sé si ya está procesado, pero supongo que en estos días se va a definir. Yo sé que hay un perrito atrás del puesto que sale en todas las fotitos, parece donde está Wally. Eso es lo que me molesta principalmente. Y sobre todo hay que ver la intención para qué tener una dirección de enfermería. ¿Cuál sería la función dentro de ese esquema que nosotros no somos talentosos? Somos profesionales. Yo creo que uno estudia. Yo creo, te digo, el concepto de talento es un concepto que por ahí no está mal utilizado en función de que quisieron considerar a lo que habitualmente se llama recurso humano en salud con un término que no tienda a la cuestión de recurso. O sea, no somos recursos, somos personas, profesionales. Y me parece que de ahí surge. La palabra talento tampoco. No es la más adecuada y no. Estoy de acuerdo, llama la atención, es pomposo. O sea, igual yo, como muchos, celebro que piensen en la enfermería dentro de una estructura directiva, porque si no la enfermería sí, siempre está céfala. Lo mismo te digo de que al siendo nación nosotros no cortamos ni pinchamos, estamos con el pelado este. No, bueno, está bien, pero son colegas, hay institutos sí, nacionales bárbaro. Que funcionan también dentro de la ciudad. A mí me parece que es un reconocimiento y que tiene su valor, o sea, dentro de todos los errores que se pueden cometer. Si no, el único reconocimiento sería es que una subdirección médica. El ministro, que el ministro tenga el coraje de poner a la enfermería en el lugar que le corresponde y darle la posibilidad a que los hospitales estén dirigidos por enfermeros y no por administrativos o por médicos, que en definitiva todo lo que es el trabajo con el paciente tiene que ver con la enfermería. ¿Y eso? El médico es más administrativo que a mi parecer, yo sé que me deben estar puteando algunos colegas médicos o amigos de médicos, yo tengo un montón de amigos médicos, pero eso no significa que cambie mi manera de pensar. No, en muchos lugares creo que esto está sucediendo, de hecho en el Perú hay un ejemplo que para mí es paradigmático, hay una dirección de desarrollo humano que la conduce una enfermera. Nosotros en provincia también tenemos una directora de enfermería, ¿eh? No sé si es Neuquén, por ahí. No, yo tengo con mi cuñado, su padre es director de un hospital en San Luis, en un pueblo de San Luis. Puedo pasar después bien el dato. Y bueno, sí, pero esta ¿hace cuánto? También porque hay uno que fue nombrado hace poco. La dirección de Walter Arce, que era un compañero que trabajaba acá con nosotros, que como director de salud mental de Tandil. O sea, eso fue esta semana pasada. Existen precedentes. Sí, o sea que no tenemos talento, tenemos capacidad y profesionalismo. Sí, profesionalismo y idoneidad. Exactamente. Bueno, vos sos profesor, le podés poner todas las características que quieras. Bueno, hay una cosa que no quiero dejar escapar. Mucho de política no voy a hablar porque no quiero ir al choque. Yo tengo un pensamiento muy diferente al que tienen ustedes, eso lo saben. Aplaudo que quiere hacer. Claro, y vos venís a criticar el ministerio y no somos nosotros los que estamos criticando. No, pero eso significa. Vos dijiste que no estás de acuerdo con estar con talento. Pará. Eso no significa de que no tenga derecho a criticarlo. Perdón. Obvio, una convicción política, sí. Pero no estoy fanática. Es más, me parece muy honesto de tu parte. Él a mí no me... Me ahorrás a mí las críticas. Yo no puedo felicitarlos si vos los criticás. Me parece bárbaro. ¿Sabes qué me pasa a mí? No a mí me pasa que no es crítica. Yo igual pienso, ¿no? Pienso como lo que hablamos en esto micro, que tiene que ver con la organización de enfermería, lo que cuesta organizarse, que la gente salga por una lucha colectiva, ¿no? Que salga de sus casas, que rompa su vida individual. Todas para las guerras que se hicieron en forma colectiva. Yo lo que veo, como que no hay una salida tranquila, pasiva, para que todo el mundo sea feliz. ¿Por qué? Porque hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, y con las medidas que dé este gobierno... no va a haber, esto no va a cambiar, o va a cambiar muy poco. Entonces es como, ¿hasta cuándo? Pero no por el gobierno igual nada más. También yo lo entiendo a nivel, un contexto más allá de lo que es Argentina. O sea, obvio, con un golpe de Estado en Bolivia, racial, tan tremendo de lo que está pasando en Bolivia, bueno, pasó en Ecuador, Colombia, Brasil, el gobierno que hay en Brasil también, un monstruo, ¿no? En Venezuela, racista, que están esperando para dar el zarpazo también. Como que Estados Unidos, ayer yo lo que vi fue el reportaje que le hizo Gato Silvestre a Evo Morales, y entonces Evo Morales dice que cuando Estados Unidos muerde, no suelta. Y eso se está sintiendo, y lo sienten los gobiernos, y el gobierno que asumió acá lo siente. El tema, y se encuentra solo, porque no tiene aliados. De hecho, bueno, en Uruguay también ganó la derecha. Pero a mí me pasa, es increíble, ¿no? A mí esto me pasa a mí, que yo me hago yo las preguntas, o trato de imaginarme de qué manera podría ser de que se terminan las desigualdades, ¿no? Como la canción, cuando se va a dar vuelta la tortilla y que los pobres coman pan y los ricos mierda. Yo creo que igual nunca. Lo creo que va, no va a pasar nunca, salvo cuando haya, bueno, que el pueblo se levante como se está levantando en Chile. Yo miro mucho lo que pasa en Chile porque la verdad que me interesa ver cómo se define esa situación, que en un momento se tiene que definir. Y la verdad que aplaudo a los chilenos que están en la calle resistiendo, ¿no? Ayer denunciaron de que están tirando, ya no están tirando gas lacrimógeno, están tirando soda cáustica. Es tremendo, pero los chilenos siguen, las chilenas están siguen muy callado en la calle. ¿Cómo acá en los medios con ese tema? Se bueno, pero mucho. En parte eso también me asusta o me preocupa, digamos, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en la asunción de Alberto Fernández habló muy poco de Chile. De hecho, saludó al presidente chileno. De hecho, iba a venir el presidente chileno acá. Y es un dictador. Está matando, está, su gobierno está matando, están violando, hay desaparecidas. Entonces, pudo romper con Bolivia porque quedó como golpe de Estado, ¿no? Públicamente quedó como golpe de Estado. En Chile no lo llamaremos golpe de Estado, pero si no es un golpe de Estado, ¿qué es? Entonces, esas cosas me asustan. ¿Y también por qué? Porque yo pienso que, claro, como gobierno capitalista, progre, no quiere que le vaya a pasar. Chile puede ser un mal ejemplo para el pueblo, ¿no? Porque el pueblo cuando se cansa se levanta y sale a la calle. Entonces, por eso tampoco lo quieren difundir mucho. Y porque acá las cosas están muy mal también, están muy mal. Y si no está pasando lo que pasa en Chile es porque, bueno, está la iglesia, están ciertos grupos sociales que están conteniendo ahí a la gente todavía con el merendero, diciendo, esperemos, como vinieron diciendo, esperemos hasta diciembre, esperemos las elecciones. Pero para que mí también, mucha incertidumbre. Pero eso, en eso no concuerdo también con respecto a que uno privó, o por lo menos que decía el gobierno de Fernández o la gente que lo rodeaba a Fernández, privó salir. Lo que dijo es que tratemos de no ir al choque para no darle la posibilidad a Macri a quedarse en el lugar y emprender con la trastornada que teníamos dentro de lo que era seguridad, empezar a matar gente a mansalva, porque eso es lo que iba a pasar. No era el hecho de cálmense si ganamos las elecciones, era el hecho de no terminar como lo que está pasando en Chile, y darle la posibilidad a todos los nefastos que terminaron votando a Macri de que uno lo único que quiere es ponerles palos en las ruedas y ellos queden como los buenitos de la película, los pobrecitos, los que ellos se quedan porque en realidad todo el mundo lo quería tirar abajo. No, a mí me pareció, tampoco dijo quédense en el molde, no, dijo que tengan mesura para las protestas, nada más, que seamos coherentes. Pero hacer una guerra civil, ¿a quién le sirve una guerra civil? No, si no hay una dirección no le sirve a nadie. Pero ¿cuál es la solución hoy en día cuando el país está totalmente quebrado? Decime cuál es la solución. No, yo te estoy diciendo, yo partí diciendo que yo no sé cuál es la solución y yo, o sea, la única solución que cuando yo pienso y pienso y pienso, veo que tiene sí, que hay que sacarle a los ricos, pero, y que por pero vos decís... Vos el hambre decís, es violencia. Totalmente, estamos de acuerdo. Pero y también, salir a la calle, pero bueno, decir también, se responde con violencia. Pero también decir que salga al pueblo y que le saque a los que tienen plata el que realmente maneja los hilos. Macri hizo la que quiso hasta diciembre, hasta el último minuto. Sí, pero vos me decís que Macri era el que manejaba el país, entonces... No estamos importa. Hablando de la misma política. Porque bueno, no importa. Las eso. Personas que manejaban el país y que siguen manejando el país no son siempre las que están sentadas. Siempre no, hay es el un Fondo Monetario atrás. Y lo va a seguir manejando el Fondo Monetario. Eso lo tengo clarísimo. Pero ¿qué tiene que ver entonces? Que no vamos a ir a la oficina del Fondo Monetario Estados Unidos a movilizarnos. Pero tampoco tiene sentido que nos matemos entre nosotros mientras que los que tienen el poder siguen teniéndola. Yo no dije que hay que matarse entre nosotros. O sea, hacer una pelea entre nosotros, hacer un estallido social significa el pueblo peleando contra personas que son, digamos, que están dentro del poder, en el cual fueron electos, porque ellos lo primero que dicen dentro de la... Bueno, está bien. Dentro de una elección democrática. Y ellos van a decir, no, nosotros fuimos elegidos democráticamente y ustedes son los golpistas porque no nos dejan estar en el poder. Mira, entonces, si hubiera no quedado lo estacionado, que lo mismo que hace Piñera. A mí no me importa música. Lo que se dice. A mí me ahora importa. Nos seguimos debatiendo acá fuera del aire. ¿Sí? ¿Quieres escuchar música? Sí, pero poneme algo que tenga arraigue así, bien de femenino. ¿Femenino? Sí. Bueno, pongo lo que tengo en pista y después te busco algo bien femenino. Actitud María Marta. Veneno de serpiente. Por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino, anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Tengo que mi identidad. Somos idénticos. Aquí llego sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y lo que viene. Un nómada sin rumbo. La energía negativa yo la derrumbo con mis pezuñas de cordero. Me propuse a recorrer el continente entero, sin brújula, sin tiempo, sin agenda, inspirado por las leyendas, por historias empaquetadas en lata, por los cuentos que la luna relata. Aprendí a caminar sin mapa, a irme de caminata, sin comodidades, sin lujo, protegido por los santos y los brujos. Aprendí a escribir cabronerías en mi libreta y con un mismo idioma sacudir todo el planeta. Aprendí que mi pueblo todavía reza porque las fucking autoridades y la puta realeza todavía se mueven por debajo de la mesa. Aprendí a tragarme la depresión con cerveza. Mi patrono yo lo escupo desde las montañas y con mi propia saliva enveneno su champaña. Enveneno su champaña. Sigo tomando tu antídoto. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y lo que viene. Tengo tu antídoto. Aquellos que ni identidad. Somos idénticos. Aquellos sin avisar. Tengo tranquilito. Para los que ya no están. Para los que están. Y lo que viene. En tu sonrisa yo veo una guerrilla, una aventura, un movimiento.

Hola a todos. Este mensaje se lo envío a todos mis colegas para contarles que desde hace 2 semanas se vienen llevando a cabo asambleas en todos los turnos en el Hospital Durán, donde han participado colegas de otros hospitales: IREP, Santa Lucía, Pirovano, Casacuna, Fernández, Ramón Mejía, entre otros. Y los resultados de esta asamblea fueron las siguientes: 16 y 17, huelga, la cual empieza a partir de las 0 horas del lunes. 18, paro y movilización. 22 y 21, huelga de los compañeros franqueros. El objetivo de la medida de fuerza es claro y contundente: inclusión a la ley 6.035 y recomposición salarial. Quiero dejarles en claro algunos puntos que fueron bastantes inquietudes en las asambleas. La huelga consiste en presentarse en nuestro lugar de trabajo, firmar la entrada y concentrarnos en el hall central, donde vamos a realizar una sentada todos los turnos. No vamos a cubrir guardias mínimas en ningún servicio. No existe la figura de abandono de paciente dentro de una institución de salud. Remarco este punto porque los compañeros vienen sufriendo amenazas, aprietes, con que los van a denunciar por abandono de paciente, caso que no existe. El paro del día 18 se concentra a las 10 horas en el Hospital Durán y a las 12 horas se va a movilizar y marchar a Coiti Rivadavia. Cabe destacar que no se moviliza la legislatura, ya que no hay sesiones en la misma, pero sí es para evaluar si vamos a ir luego a la jefatura de gobierno y o a modernización, dependiendo de la contundencia y la adhesión al paro. Esta es una lucha de enfermería con un objetivo claro: el pase a la carrera y la recomposición salarial. No importa si perteneces al sector privado o público, si sos de SUTECBA, de ATE, de UPCN, el CITRE, la ALE, la interhospitalaria o de los autoconvocados, si sos enfermero técnico, auxiliar o licenciado. Esta es una lucha de todos. Pido que por favor difundan el mensaje y que tengan bien en claro que esta lucha es para un beneficio de toda la enfermería, que nos unamos para poder lograr nuestro objetivo. Basta de tener miedo, y lo que se habló en asamblea y se habla en los grupos es que si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Así que, compañeros, los espero en el Hospital Durán, en los diferentes hospitales donde se van a estar haciendo las sentadas, las huelgas, y los espero a todos el 18 en el paro de enfermería. Sé que los que trabajan en privado, por ahí les es más difícil, pero en el turno en que no estén trabajando, pueden venir a acompañarnos, tanto en la huelga, que va a ser sentada contundente, y en todos los turnos, en el hall central de los hospitales, como en el paro. Fuerza, esta vez tenemos que lograr el objetivo. Sin miedo, sabemos que podemos tener consecuencias como descuentos, pero tenemos mucho más para ganar que para perder. Les mando un beso, por favor difundan este mensaje y espero verlos a partir de mañana en los hospitales. Continuamos con Barritando Enfermería. Esa voz sensual. Sí, seguimos acá. Estamos con Ana, Marcela nuevamente en el último programa de este año. ¿Volveremos el año que viene, Ale? Seguramente. ¿Volveremos mejores o peores? Volveremos y seremos millones. Así dijo Evita. Bueno. No sé, ¿seguimos la guerra? No, mejor no. Sigamos hablando de lo que pretende. Lo que bueno, les voy a decir una cosita, o salvo que haya redondeado, pero si ni empecé, ya me estás haciendo redondear. No, de cómo estaremos con el miedo que estamos, que bueno, una de las cosas ayer cuando escuchaba la entrevista que le hace Gato Silvestre a Evo Morales, Evo Morales tenía que tener mucho cuidado de lo que hablaba, ¿no? ¿Cómo estamos cuidándonos ante el imperio que está ahí, ¿no? Al acecho, y Evo Morales es un refugiado político. Totalmente. ¿No? No es poca cosa, sacado por la derecha de Bolivia, mandada por Estados Unidos. Y bueno, yo veía eso, era como una que tenía, pobre tipo, una mordaza en la boca. Y igualmente porque me gustó el reportaje, porque igual es muy, digamos, es muy transparente Evo. Eso es lo que veo en él. Sí, sí. Creo que creyó muchísimo en que el otro le iba a sostener la palabra, que no iba a pasar nada. Y lamentablemente hay gente que especula y dice que se fue para salvarse el pellejo. Hay que ver en parte podría ser. Yo creo que lo podían llegar a matar. Yo creo que era más eso. Yo creo que no era que lo iban a detener o algo. La única manera de poder, claro, la única manera de apagar el fuego que encendió hace muchos años Evo es matándolo. Y al contrario, va a ser un che, porque va a quedar como un che en la historia, porque lo que hizo él mundialmente ya quedó en la historia. Sí. Bueno, ese es un tema todo, ¿no? Para hablar aparte. Sí, tendríamos que tocar. No, yo lo que decía es esto, de cómo estamos, de la mordaza que tenía el hombre. Y lo que sí me gustó del Gato y de los periodistas que estaban ahí, que de repente le preguntaban, claro, era más fuerte que ellos, le preguntaban cómo veían la situación en Argentina. Y claro, el hombre no podía decir nada. Lo aclaró dos veces. Yo estoy en calidad de refugiado, así que no puedo, ese es el acuerdo que tenemos, que no puedo, claro, no me vengas a agitar ninguna acá, que nosotros no sabemos todavía qué va a pasar con nosotros, creo que estamos así. O sea, estamos ahí, creo que estamos agarrados de un hilo todavía. Bueno, eso porque quería. Sigo, es cierto, yo creo que estábamos nosotros en el, digamos, para que nos dieran un golpe tanto a nosotros, esperaban de que Macri siguiera en el gobierno, se llevaron un chasco en ese aspecto. Creo que existe realmente una ruta como para romper todo lo que es Latinoamérica, como para ir a agarrar todos los medios, las materias primas de cada los uno. Recursos naturales. Exactamente. Y Argentina no es poca cosa en asunto de recursos. Claro. Entonces, nos seguimos manteniendo en pie, yo creo que en puntita de pie, por eso es que estamos caminando así en punta de pie. Eso no significa, bueno, de que nosotros pidamos nuestra reconocimiento profesional que nos merecemos de hace muchos años, y que esto va a manos de Larreta. Cambiando de tema, también, ¿no? Quiero cambiando aclarar, de tema. No, también quiero aclarar de que si no fuera Larreta y estaría parte del grupo de lo que es Fernández, también seguiría reclamando lo que por derecho nos corresponde, y nos corresponde hace muchos años. Porque también siempre hice un análisis sin ver quién estaba en el gobierno. Las cosas que enfermería hace cotidianamente, las cosas que pierde. Y muchas veces Alejandro me dice, no sé, tenés una capacidad de tirarte para todos lados. Pero es que a veces pienso, no solamente pienso, lo he vivido como profesional de enfermería que soy, y no por título o por nada, sino por el hecho de uno que hace una trayectoria, pero al mismo tiempo tiene vivencias personales, tiene hijos, uno se realiza como persona, como ser humano, que es lo natural, ¿no? Hay algunos que priorizan la profesión y otros priorizan la vida personal, y otros tratamos de hacer ambas cosas y hacemos malabares. Y yo recuerdo cuando hubo la pelea de la tecnicatura, donde sacaron ese bendito título de tecnicatura, que estaba la querida nefasta y que le llaman denunciadora serial a Ocaña, apoyando un proyecto que lo hizo la Federación Argentina de Enfermería, que también estaba ICAF, y había otros grupos políticos apoyando todo lo que era bajarle el precio de enfermería, que también fue un gran negocio en ese tiempo. Y más allá que me digan o me miren así, no estaba este gobierno, estaba el gobierno anterior. Y eso no significa que no haga la crítica. Me pareció muy doloroso ver los que hoy salen diciendo que defendieron todos estos 30 años, 40 años, 50 años de enfermería, y que en realidad le pusieron el pie todas las veces que pudieron y le pisaron la cabeza todas las veces que pudieron y siguieron con esos cursitos pedorros, que a mí me parece hacer perder el tiempo al enfermero. Un mejor curso que se le puede dar es enseñarle a defender los derechos, a saber sus leyes, las leyes que nos corresponde, las herramientas como para salir a reclamar, porque el profesional de enfermería no deja de ser un laburante. Creo que teniendo todas esas herramientas, el día de hoy no tendríamos ni siquiera que estar peleando lo que es el pase a la carrera 6035. Y también poner en el tintero a aquellas personas que quieren hacer la división nuevamente con los títulos, que se fijen bien antes de pelear por los títulos, porque los licenciados no todos entrarían a la 6035. Lean bien la ley 6035, lean las condiciones de los licenciados, y no todos tienen la misma cantidad de horas ni lo que exige la ley que puso Larreta, que lo hizo a propósito, obviamente, para que no entre absolutamente ninguna categoría de enfermería. Pero bueno, era eso lo que quería decir. Me despacho de esa manera. Aspiro a que el año que viene, cuando empecemos esta radio, sea de otra manera, sea de la forma agradecida de decir que gracias a las luchas y a la salida de las mujeres enfermeras pudimos conseguir lo que es el reconocimiento al trabajo cotidiano que hacemos continuamente, el cuidar al otro y el cuidarnos a nosotras mismas, que es lo primordial también, porque a veces de tanto cuidar al otro nos olvidamos de nosotros mismos. Eso, nada más. Pero no te vayas todavía. No, no me voy, me sigo, hasta las 4 me quedo. Media hora no sostengo el micrófono. Canto una canción. Dale, no hay problema. Sí, yo en una de esas discusiones que se dan con lo que te salen estas élites de licenciados y licenciados que dicen que pero la ley dice tal cosa, pero es la ley la que dice. Entonces, las leyes se pueden cambiar, las leyes están hechas por personas y vamos a respetar entonces, porque la ley lo dice, entonces todas las leyes que nos recagan, de hecho tenemos la reforma previsional, entonces aceptemos reforma laboral, no hay nada que pelear porque la ley manda. Sí, yo creo que es una cuestión más de elite, ¿no? Como por eso te dije, no hay peor cosa que alguien que con un título, claro, crea que maneja el mundo. Claro. Por no decir otra cosa, porque el dicho es otra cosa, pero quedaría muy discriminador, ¿no? Somos, al final somos reobedientes, como la ley dice esto, ya está, no se discute, no peleemos más nada, y la ley dice esto y vamos a reclamar nada más lo que dice esa ley. No, no es así. Yo, porque en principio realidad, creo que somos ciudadanos respetuosos de la ley, y nosotros sí, pero en este caso el gobierno no, porque la ley dice la 24.004 y Es más, es inconstitucional la 6.035. Es inconstitucional porque va en contra de nuestra ley nacional 24.004. Los que no están respetando la ley son ellos. Totalmente. O sea, en este caso nosotros queremos que se respete la ley y queremos que no nos amedrenten en el trabajo y queremos que haya igual tarea, igual remuneración, como también dice la Constitución en el artículo 14 bis. O sea que todos los que tenemos la misma tarea deberíamos cobrar lo mismo. Y eso es algo que no está pasando, o sea, este gobierno está fuera de la ley. No, el gobierno no está fuera de la ley, pero nosotros estábamos desacostumbrados, o en realidad, vuelvo a repetir, somos una profesión que si salimos a la calle salimos en forma particular. Tiene que ver con una cuestión de ciudadanía, o sea, nosotros somos ciudadanos por ahí a veces poco respetuosos de la ley y bastante respetuosos de la autoridad. Entonces, si la autoridad dice, vos chito y hacé tu trabajo, que hace. Y sí, la verdad que es que y la verdad es que es un poco así, o sea, no, hay una cultura del trabajo donde trabajar es primordial. Bueno, pero hay que pelearla, discutirla y cambiar la ley. Hay que las leyes están para no respetarlas. Pero que igual está el abogado. El abogado te puede decir que las leyes están, pero están para interpretación. Nosotros tenemos un sistema totalmente diferente a lo que es Estados Unidos, y ahí me pongo en estudiante. En Estados Unidos existen leyes o fallos donde, por ejemplo, alguien se robó un banco. Ah, bueno. Un banco. Entonces tiene 30 años. Un día después cae alguien que robó un pan. A ver, ¿qué dice? ¿Cuál fue? Ah, 30 años. No, pero si robó un pan. No, pero la ley dice 30 años. El que roba, 30 años. Y no se discrimina. Y es así, no me mires, pero es así. En pocos lugares, perdón, para que sepan que estoy enojada. Lo digo para que entiendan que en Estados Unidos o en varios países de Europa se utiliza un sistema donde no se discute la ley. La interpreta una persona que tampoco la interpreta, sino que lo dice taxativamente como dice la ley. Si la ley dice 30 años el robo, 30 años el robo. No importa si robaste por hambre o robaste o robaste un banco y mataste encima. Si no, son 30 años, ¿entendés? Hay en algunos estados, obviamente, que tienen nuestro sistema. Nuestro sistema es continental. ¿Por qué? Porque nosotros no nos valemos de fallos y juzgamos según los fallos, sino lo que interpreta el juez en ese momento. Entonces, por eso hay dentro de lo que es la sala laboral, donde hay personas a las cuales hoy en día les dieron las cautelares, esos les decimos son prolaburantes, y otros que son propatronales, porque dicen, no, la cautelar no le corresponde, más allá que la ley diga que le corresponde. Esa interpretación del juez. Y eso también da pie a lo que uno siempre dice, echa la ley, echa la trampa. La ley es ambigua y se buscan palabras ambiguas para que la persona que la vaya a utilizar tenga la posibilidad de hacerla totalmente estricta de lo que dice la letra, a no ser que esté escrita, ¿no? Y o lo interprete de otra manera y pueda darle el cambio. Y nosotros tenemos esa posibilidad. Por eso decimos que la ley es anticonstitucional porque tiene que ser más favorable al laburante, y la 6035 no es favorable al laburante. Ahí avasalla una ley nacional, no es una ley municipal, es nacional. Entonces, ahí es donde, si los jueces, abogados, sindicalistas, agrupaciones y todo lo que sea, no hay presión o no hay suficientemente compromiso por el desconocimiento, porque eso no significa que sean malos, sino porque haya desconocimiento con respecto a la profesión o a las leyes que avalan a la profesión, ahí ponemos el cuerpo. Y ahí tenemos que salir y seguir poniendo el cuerpo. Y lo tenemos que hacer todos los hospitales. Y tener en cuenta de que nosotros tenemos derecho a la huelga. Lo dice la Constitución y los compañeros lo están diciendo. El compañero Iván ha dado cursos en distintos hospitales. Y tenemos el derecho a reclamar y a ser respetados, porque el gobierno de la ciudad nos discrimina. Nos discrimina por mujeres, nos discrimina por laburantes, nos discrimina. Y ahí cae también esa figura que también tenemos derecho a exigir el respeto. Y como dijo hoy Alejandro, también hay violencia laboral. Y también tenemos que ir por ese lado, por la violencia laboral. Sobre todo porque nuestra profesión se caracteriza por ser más del 80% de mujeres, si no es el 90%. Entonces estamos siendo totalmente avasalladas y discriminadas y maltratadas. Y hoy existe una ley que está en contra de las mujeres. Entonces, yo apelo que haya alguien que se cuele por algún lugar nuestra señal, las de que dicen de las agrupaciones feministas, y que nos acompañen, nos apoyen, nos enseñen, y tratar de buscar voceros por otros lados, como para que se pueda diseminar el abuso que hay contra la enfermera. el abuso de poder. Bueno, que eso ejerce. Nosotras lo estamos construyendo. Lo que pasa es que tenemos una coraza mediática, eso nos falta. Bueno, está bien, pero tendríamos sí seguir saliendo y seguir hablando, difundiendo la problemática de enfermería y en el marco de esto lo que vos decís de que el 80% somos mujeres, que estamos siendo discriminadas, maltratadas, pero no para tener voceros, sino sí que replicar nuestra lucha, pero como totalmente mujeres, trabajadoras. exactamente, perdón, claro. Si me interpreté mal, claro. Pero es apoyarnos en el sentido de reproducir lo que nos está pasando, claro. Porque nosotras sí, pero es una tarea con uniforme seguimos siendo mujeres, sí, entonces si se acoplan a personas que tienen renombres o que son popularmente conocida, existe más del 80% en la profesión de enfermería que somos mujeres y también estamos con un abuso constante del gobierno de la ciudad. Nada más, eso. No sé, ¿quieres agregar algo, Alejandro? ¿Ya nos tenemos que ir? Son y 40. No, tenemos un rato todavía. Los compañeros siguen mandando mensajes, siguen diciéndonos la situación que están en los hospitales. Ana, si tenés algo ahí a mano, como para avisarle a los compañeros. Largo música mientras miran los teléfonos. Dale. Hola Ludmila, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, nuestro hospital es muy particular, el tema es que está SUTEGBA y ya apretaron a muchos enfermeros, ¿entendés? Nosotros teníamos como una junta interna en el hospital con las cuales iban a las reuniones, iban a todas partes, pero empezaron a apretar, es más, a una de las compañeras la golpearon, le sacaron el celular a donde ella tenía todos los contactos, que era la que siempre se movilizaba con todo esto. Entonces, cada vez que se pedía, se se pegaban carteles y todo, ellos lo de su tecba lo sacaban. Entonces nosotros ahora lo que hicimos es tener un grupo de WhatsApp de algunos de los enfermeros que también estamos en la lucha, pero lamentablemente tratando de escondernos, porque el tema es que su tecba, vos viste que son patoteros. Así que ya amenazaron a una compañera, después la amenazaron como ella iba a las reuniones con el hijito, también le dijeron que tenga cuidado con el hijo, viste, es una mafia la que está ahí adentro. Yo estoy a la mañana, si vos querés ir a pegar los carteles, podés ir, pero no creo que duren más de la mañana. ¿Entendés? No creo que pasen más de la mañana porque, ya te digo, es muy delicado el tema en nuestro hospital. Por eso yo ahora estaba pasándole un poco los mensajes que suben en el grupo a algunas compañeras para ver si se adhieren para ir el miércoles y me dijeron que sí. ¿Viste? Entonces a varias las subí al grupo para que ellas vayan viendo lo que se... Volvemos. Buenas tardes, este es el vuelo 108. ¿Ibas a comentar el audio que pusiste hace un rato de la compañera? No, es muy elocuente el audio, no tengo mucho más que decir. Hay aprietes en algunos lugares, sabemos que en el Santo Yan, en el Pena, un poco en el Durán, o sea, hay disidencia, hay también por otro lado... ¿Quiénes aprietan? Y por un lado los departamentos de enfermería, por otro lado el gremio, por otro lado las direcciones médicas, o sea... Qué bárbaro. A veces propios colegas. Yo el otro día me crucé con una colega arrancando un cartel que hablaba del paro y a mí me sorprendió. Y digo, ¿qué le pasa a esta mujer? Que no, porque acá no hay paro, porque no hicimos asamblea, porque no hablamos de nada. Y yo digo, bueno, vos no habrás hablado, pero bueno, hay muchos turnos, muchos enfermeros, muchos que están de acuerdo. Eso no te habilita a arrancar un cartel. Pero bueno, o sea, creo que hay que ser tolerante, hay que explicar. Y es una tarea larga, difícil, pero bueno, uno está también a disposición de los compañeros y acepto que haya quien piense diferente o quien tenga una idea distinta, y lo importante es que todos se expresen, ¿no? Está bien, pero no me parece que arranque carteles, no sé. A mí me parece una reacción infantil, sí. Antidemocrática, o sea, intolerante, pero bueno, la verdad es que hay de todo y hay gente intolerante, hay gente infantil, hay gente, bueno, también... que la lucha, que la pelea, por eso como hay diversidad y yo respeto esa diversidad, trato de no ir al conflicto por esas cosas, sino de explicar y exigir el respeto que uno les tiene. O sea, yo no voy por el hospital arrancando carteles de Sutegua y tampoco me gusta que arranquen los carteles de ninguno de mis compañeros. Yo creo que Sutegua en algunos lugares se pronunció porque, bueno, porque es coherente a lo que uno está pidiendo, y en otros lugares es obsecuente por el amiguismo que tienen con los jefes, con la dirección, con todo eso, ¿no? Yo creo que están poniendo el termómetro. A mí hace pocos también días me consultaron sobre una posible reunión con delegados para hablar del pase a la carrera, de las 6 horas de enfermería. O sea, yo no... que me hablen de las 6 horas de enfermería y del pase de los licenciados, me dijeron, porque dicen, todos no van a pasar, así que seamos serios, hablemos del pase de los licenciados. Mirá, yo no tengo nada que hablar, o sea, yo todo lo que yo pienso, mucha gente lo sabe, mis compañeros lo saben todos. Yo creo que el reconocimiento es para toda enfermería. Me parece, ayer incluso en uno de los grupos donde creo que también están ustedes, apareció alguien hablando del pase de los licenciados y yo decía, puta, devolvimos la discusión 5 años atrás. O sea, yo ni intervine porque quieren llevar esto que ya discutimos hace años y que tuvimos una gran discusión el año pasado. Me parece que no merece una nueva discusión y que había un compromiso, digamos, de avanzar juntos y no volver sobre esta discusión, y la siguen trayendo a la mesa. A mí me parece que no tiene sentido. Me parece que es una especulación o una manera de seguir, no sé, de dilatar algo que no se puede dilatar más, no tiene como sentido. Vos decís, cuestiones de protagonismo y gente que se sube al bote en el último minuto y quiere inventar la rueda que ya la tenemos recontrainventada. O sea, me parece que esto nos desilusiona a veces a todos, por eso yo trato de bajarle un poco la vara, de no sumarle demasiada importancia y de seguir trabajando con los compañeros que venimos trabajando y con los que confío, o sea. Mira, yo no. Incluso ayer cuando pensaba, digamos, de toda esta discusión y todo y estas pequeñas cosas que arman, o sea, y digo, hay gente que se está llamando a silencio porque sé que opinan distinto y no están interviniendo. Y me parece recontra respetable. Incluso pensé, y lo digo acá, no porque esté ella, pero pensé en Analía, o sea, una tipa coherente que viene trabajando todo el año, que viene compartiendo mucho trabajo con eso mucha gente. Estás acá, por eso. Y que a ver, quiero que termine. Otro nombre. No, porque lo pensé en Analía y estaba también pensando en Vera. ¿En que Bomber, me llamé a silencio? Que todas las intervenciones son constructivas, o sea, yo reconozco que si bien hay algunas intervenciones que son, digamos, molestas y que generan ruido, hay otra gente que muy coherentemente viene todo este año de militancia y de lucha con intervenciones muy coherentes, con intervenciones muy para adelante, muy para que podamos lograr lo que todos queremos, y eso hay que reconocer, eso, que hay compañeros que están trabajando mucho y muy bien. Y me parece que hace falta también reconocerlo. Creo que sí, es así, sí. Como una caricia para los compañeros, igual un aliciente, ¿o no? Sí, los grupos, sí, es un tema. Yo me llamo mucho el silencio. Hay gente que directamente está en los grupos nada más para... ¿Bardear? No, o para chusmear y no aportan ni nada constructivo tampoco. Yo tengo compañeras del Borda que están en estos grupos que se armaron del paro y bueno, hoy de hecho llamé, convoqué yo... No soy nadie para llamar, ¿no? Pero bueno, pegó un cartel, asamblea. Me dije, Analía, venimos a una asamblea el martes. Sí, venimos. Bueno, pegamos el cartel en el Borda, ¿no? Y pegamos el cartel yo y Analía. Que lo dibujamos. Así con... está, es el Borda. Y bueno, y hoy fuimos y no vino ninguna de esas compañeras que también están en el grupo. Bueno, y eso, bueno. Duele, da bronca, ¿viste? Sí, pero duele. Bueno, da mucha impotencia. Sí, igual, sí, porque uno pone, como decís vos, pone su tiempo, su energía y va por lo colectivo, ¿no? Y bueno, pero los tiempos de lo colectivo no son los tiempos personales, porque también nos alegramos cuando pasan cosas que uno no se las espera y decís, bueno, cómo la gente se moviliza, cómo la gente... Yo me fui al Durán recontenta y para ir a las compañeras movilizadas y uno aprende también. Mira, nosotros con mi compañero, en el cual el día que hicimos la reunión en la esquina de la legislatura, con Justi, que es un colega que trabaja la noche y que digamos lidera toda protesta que pase por el Guti, él arranca, obviamente que tiene una manera más conciliadora que acá quien habla, hablamos, ¿no? Hablamos ese día, llegamos, tratamos de hacer la asamblea, éramos 5. El resto estaban todos detrás de las ventanas, le digo, vengan y pongan el cuerpo. Ya tuvimos apriete ahí, digamos, estaban 2 de Sutegua parados ahí, que les saqué fotitos y lo hice para que me vean, sacarles fotitos. Y seguimos hablando con los compañeros, después paseamos cada sector, estuvimos hablando, tuvimos muy buena recepción de los compañeros. El otro día hice exactamente yo sola porque Justin tenía mucho laburo en su sector, él ingresa a la noche. Y bueno, soy del fin de semana, ¿dónde tengo que laburar? En el fin de semana, y mi compañero también, entonces dejamos el espacio para el día de la semana, y dejamos, y esta noche vamos a ir a pegar carteles nosotros para ver qué recepción tienen los compañeros, porque obviamente tenemos 3 grupos de franqueros en los cuales tienen compañeros que están en día de la semana y para les llegó la información. Entonces, para que sea una información directa, vamos a ir el día de hoy con Justin tipo 10, 11 de la noche, para que no nos saquen los carteles. Pero date cuenta de que esos mismos que están apaciguados, van a ser los que van a salir en las fotitos con los carteles. Claro. ¿Qué es lo que cansó al principio del año pasado, o sea, mediados, diciembre, enero, que laburamos con Mailea, con otra compañera que ya se va a acoplar después que terminen las clases, que está estudiando medicina ella, y, pero es colega nuestra? Se cansó eso, porque laburábamos, pobre Peti, iba con los palos para todos lados, las banderas, los carteles, los dibujos, los paraguas, porque inventamos un montón de ¿cómo se le llama? Merchandise, para llevar ese día de la movilización grande que hicimos el 21N del año pasado y después otras marchas. Íbamos como burros de carga, no tenemos auto, caían dos o tres con autito y después se ponían al lado de la bandera sacándose fotitos. Y eso te fastidia, porque vos haces todo el laburo. Bueno, acompañá. Esta vez se le dio oportunidades, no hubo, así que vamos a ir a laburar nosotros, pero no por el hecho de que queremos el protagonismo. A ver, se dio el tiempo necesario. Claro. Ahora la idea es de mañana apoyar a esas compañeras que van a hacer asamblea, que se determinó una asamblea a las 10 de la mañana y lo hizo una compañera, la cual presionamos bastante pidiéndole que se haga escuchar. Y bueno, convocó una asamblea a las 10 de la mañana y bueno, nosotros los franqueros estaremos afuera como para que se vea que también el Hospital Gutiérrez está en protesta. SUTECBA por ahora no hizo nada más que mover. Ellos piensan de que nosotros no nos vamos a mover. Yo aspiro a que sí se mueva. Se apagó. Aspiro a que sí se mueva. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, no, porque nos bajó un ruido. Así que nada, eso con respecto al Gutiérrez. Espero que hoy tengamos una buena recepción del turno noche y bueno, mañana a la mañana va a poner el cuerpo y ojalá que nos podamos movilizar un par importante para Acoite y Rivadavia, más allá de que a mí me hubiera gustado que fuera, lo dije afuera del aire y lo voy a volver a repetir, en el obelisco. Creo que hubiera sido contundente, llamativo, importante, aunque sean 50 compañeros, creo que hubiera llamado mucho la atención. Bueno, pero Acoite y Rivadavia está el centro de la ciudad, es un el lugar lindo también. Oh. Están todos los conchetos ahí. Mira vos. Le voy a pedir a un compañero que vaya a hacer chori, nos van a sacar picando. No, es un punto que también tiene, es un punto neurálgico. Sí, que tiene la escuela de policía a dos cuadras. Cortaba Moreno. No, cuando había en Bajo Flores el secuestro de chicas para la trata, han cortado Acoite y Rivadavia, los docentes han cortado Acoite y Rivadavia. Es neurálgico. Sí, la semana pasada la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, hizo un corte de Acoite y Rivadavia también. Claro. Sí, pero el mensaje sería diferente. Porque no, el mensaje no, claro, pero el mensaje se daría a nivel nacional, digamos, la protesta a nivel nacional, en no el obelisco. A nivel CABA. En el obelisco sería CABA. Se daría a entender que el conflicto es a nivel CABA. No es. Está bien, no, yo no voy a discutir tonterías. Si no lo dijiste en la asamblea cuando lo estaban decidiendo, no lo vamos a decir ahora en la radio. No, ya. Yo soy muy respetuosa. Acaté. Acaté estaba mi compañero, que soy una bocha, Iván. Chapó. Para Mariana también. Bueno, para vos, para que no te pongas celoso. Cuando ustedes hablan, yo obviamente me callo. Pero no, porque ellos tienen más fluido el conocimiento con respecto a la ley, las modificaciones y todo eso, y yo todavía estoy en agua. Pero que tiene que ver con que y por eso no podían decidir Acoite y Rivadavia. No sé quién lo sacó, no sé. Yo, mira, te digo más, el día de la reunión con Justin lo único que arreglamos fue una asamblea para proponer. Y de ahí, de esa propuesta, traíamos el mensaje. Después de terminar, 16, 17, 18, y después un caballito gastado agarró el micrófono y dijo, no nos peleemos, no hagamos divisiones tontas. Y después salió en la televisión haciéndose cargo de la marcha de enfermería del paro y el 18. Bastante ridículo. Igual no es la primera marcha y corte que hacemos nosotras, así que no cambia mucho en Acoite y Rivadavia y no va a ser la última tampoco. No, lo que sí prometo contundentemente que enfermería va a dar un zarpazo, va a ser muy importante, lo van a tomar las redes, lo vamos a ver porque pretendo de que Barritando salga por internet, por lo menos que salga por medio del Facebook. Así que Alejandro, no te tomes vacaciones, discúlpame, porque las chicas escuchan la radio por tu voz. Así que, pero sí, algo que vengo planeando hace rato, pero con el asunto que tengo los exámenes y todo eso que siempre les dije a ustedes, y aparte porque el martes pasado fue un día muy especial para mí, más allá que no compartan, pero fue muy especial para mí, compartí con mi hija. Te saludaron desde la radio. Sí, los escuché agradecidas, pero no andaba el teléfono. Mm. No, yo quería llamar y enseñarles cómo se canta. Sabíamos que estaba festejando. Sí, y tenía mucho olor a chorizo alrededor. Olor a chorizo. ¿Estás hoy? ¿Estás con el chorizo? Es la tercera vez que decís chorizo. Porque tengo hambre ya. Por favor. Ana, también, decíles que tenés hambre. Sí, yo también tengo hambre. Bueno, no comí. Vamos, ponemos música y nos vamos a comer. No. Sí. Hay que decirle. Sí, dijo. No. Hay que hablar a los compañeros y decirles que el miércoles los esperamos a las 10 de la mañana. En el Hospital Durán, y después de ahí arrancamos a las 12, vamos a estar en Acoite y Rivadavia. Los que quieran ir a Acoite y Rivadavia también, lleven sus carteles, sus uniformes, sus disfraces, lo que quiera. El asunto es reclamar que por lo que por derecho nos corresponde la profesión, el acceso a la 6035, más allá que yo haya dicho que es inconstitucional, que lo es, pero generar la presión y que nos tomen en serio de una vez por todas. Unidad, fuera de los títulos, todos en las canchas somos iguales, compañeros, colegas, trabajadores de la salud, y a romperla, no queda otra. Lleven botellita de agua congelada, que va a hacer mucho calor. Exactamente. Y gorrito. Vayan de bermuda. No se lleven la cofia, por favor, que odio al enfermero con la cofia. Hoy odio. Me decías que ibas a hacer nudismo y ahora estás pidiendo que lleven bermuda. No, porque la gente no va a querer hacer. Yo ya me estaba preparando el bolalés para ir y vos me venís con, el bolalés. Con la bermuda. No, pago por ver, Alejandro, pago. Bueno, a mí ahora en un minuto calculo que me llamarán de Radio Sur. Bueno, igual son las 4:01, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que a comer. Ir. No, sí, no nos sacan del aire, nos dejan sin aire. No nos dejan, nos vamos a comer. Bueno, nos agradecemos vamos a Radio Semilla. Agradecemos a todos nuestra magnífica audiencia. Gracias, Analía. Gracias, Marcela. Gracias por invitarme. Y vos sos de la casa. O sea, todos los colegas sin invitación son de la casa. Sos de la casa. Gracias a todos y bueno, nos estamos viendo, no sé, en algún momento. El martes que viene festejamos Navidad, el otro festejamos Año Nuevo, el otro festejamos alguna otra cosa. Vamos a seguir festejando. Algo vamos a hacer, pero vamos a salir por el Facebook Barritando Enfermería. Estate atento porque van a llegar novedades muy importantes. Así que nos veremos muy pronto. Feliz año, ojalá, y lo deseo de corazón, tengas en tu mesa, aunque sea algo de comer. Y que este país alguna vez sea generoso con aquellos que les falta la comida, el techo y el trabajo. Lo digo desde el corazón, con convicción de que con la lucha vamos a llegar a cosas mejores. Buen año. Nada más. Gracias. Qué emocionante, madre. Me gusta cuando me dice. Te emocionaste. Bueno. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo tan fierro. Cada día es un día, un volver a nacer.